atienda y tenga mucho cuidado. Cuando usted sale al mercado, entra un hombre por la puerta, ¿quién será? Yo lo sé. ¿Era el carnicero? Yo lo sé. ¿Era el panadero? Yo lo sé. ¿Y será el lechero? Yo lo sé. Porque yo no sé, mi hermano, si será el mono Emiliano o el negro cachumbambé, ¿quién será? Yo lo sé. ¿Era el carnicero? Yo lo sé. ¿Y será el lechero? Yo lo sé. ¿Era el panadero? Yo lo sé. Estar avispado y mandar con la boca abierta. Póngale tranca a la puerta o póngale un buen candado. ¿Quién será? Yo lo sé. ¿Era el panadero? Yo lo sé. ¿Y será el lechero? Yo lo sé. ¿Será el carnicero? Yo lo sé. ¿Quién es? Porque yo no sé, mi hermano, si será el mono Emiliano o el negro cachumbambé, ¿quién será? Yo no sé. ¿Era el carnicero? Yo no sé. ¿Y será el lechero? Yo no sé. ¿Era el panadero? Yo no sé.